Hola, buenas noches, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos, tiempo que, como sabéis, dedicamos al vuelo sobre las músicas del mundo, sobre la música folk, sobre las músicas tradicionales y sobre las músicas en general, picoteo continuo de canciones que viene todos los martes a vuestros oídos, pues en el 101.8 en Radio Topo. Bueno, resulta que se ha muerto. Llevamos una temporadita con esto de las muertes, que son una leche, ¿no? Hay toda una generación de músicos pues que se van apagando, que empezaron a florecer en los 60 y que se van unos de otros, de todos los géneros, últimamente más del rock, pero en este caso pues es uno de las figuras más señeras de la música irlandesa. Se trata, pues, como supongo que os habréis enterado por ahí, del señor Paddy Moloney, el jefe de los Chieftains, de los jefes. Bueno, un músico que nació en Dublín, en una aldea cercana, y que pues se ha muerto pues con un montón de años. Él fue, además de músico, pues productor discográfico, por supuesto el líder de los Chieftains, que es por lo que más se le conoce, y uno de los maestros de ese extraño instrumento que se llama la Julian Pipe, la gaita irlandesa, un instrumento que sabéis que no se toca soplando, sino que se toca metiendo el aire con un fuelle que se activa con el brazo. Bueno, pues vamos a darnos una vueltecita por la discografía de los Chieftains, por lo menos durante un rato largo del programa, y pues va a ser la forma en que lo homenajemos. Estamos en el primer disco, conocido como Chieftains 1. Realmente el disco se llamaba solo The Chieftains, lo que pasa es que luego, en un alarde de poca imaginación, según los iban sacando, le iban poniendo segundo, tercero, etcétera. Esto es el segundo tema, que se llama Anne Cochran Dan, y el Hornpipe de Murphy, los Chieftains. Thank you. Bueno, pues esto era el primer álbum de los Chieftains. Bueno, vamos con Paddy. Paddy, pues eso, lo que decimos, nació en Donnycarney, en Dublín, en el 38 y murió la semana pasada. Donnycarney es un suburbio al norte de Dublín. Él viene de familia de músicos. A los 6 años ya le compraron su primer whistle de hojalata y comenzó a aprender a tocar acordeón y bodhrán. Su maestro fue el gaitero Leo Rawson, y es el que le enseñó pues a tocar la Julian Pipe, que quizás es el instrumento que más se le asocia. Estuvo en el grupo Keoltoirí Kualán, un grupo que en los años 50 iba propiciado por el mismísimo Sean O'Riada, uno de los grandes popes del renacer de la música irlandesa en los 50-60. Y bueno, estuvo durante unos cuantos años pues, formando varios grupos, dúos, tríos, pasó de un lado para otro. Y en el 62 se juntó con Sean Pott y con Michael Thubidy y formó The Chieftains, que bueno, pues ha sido el grupo referente durante todos estos años. En el 64 sacan este primer Chieftains y en el año 69 sacan su segundo disco, que como hemos dicho se llama The Chieftains the Second, The Chieftains Dance. Esto es la marcha de Brian Boru. Bueno, Chieftains 2, un disco en que ya hay cambio de formación. Entra Sean Kane como violinista y Pedar Mercier reemplaza a David Fallon en el Bodhran. Vamos con Chieftain 3. Este disco salió en el 71, tres años después, y posiblemente es el disco que los propulsó pues fuera de su país. Sobre todo consiguió que empezaran a hacer giras en Estados Unidos, donde, como todos sabéis, pues hay una importante población irlandesa. Y bueno, para un grupo además instrumental, donde la música tradicional más conocida, pues los Clancy Brothers o los mismos Dubliners, casi todos son canciones, ellos pues tocaban esencialmente instrumental. El tercer disco se abre con este Strike the Gay Heart, Tierna Meigen, The Lady of the Island y The Sailor on the Rock. Son todos aires y reels. Bueno, y el primero que es un jig. Este es larguito, allá va. pues seguimos en Irlanda con los Chieftains y dejamos el Chieftain 3 y pasamos al Chieftain 4. Este álbum es del año 73. Ya habían empezado a girar por Estados Unidos y todos estos años de mitad de los 70 pues fueron continuas giras para ellos. Sobre todo, pues como decimos, por los Estados Unidos, que nos saca el dinerito fresco. Bueno, en este Chieftain 3, las canciones son a lo mejor un poquito más tradicionales, posiblemente para entrar en el mercado americano. Y como no, esto es todo un clásico, The Morning Dew. Pues era The Morning Dew y era el 4, sí señor. Barry Lyndon pues supuso otro espaldarazo, especialmente pues bueno, ahí en la banda sonora de la película de Kubrick ellos metieron 4 canciones, pero especialmente 4 y un poquito con arpa del Woman of Ireland, que quizás es una de las canciones más famosas de los Chieftains. Allá va. Mujeres de Irlanda y Barry Lyndon, y quizá pues uno de los temas más famosos. Como no, en el mismo año sacaron Chieftains 5, o The Feat. Y por aquí nos sale, pues bueno, otro de los habitantes del mundo Chieftains, que aparece en varios discos, que es como no, el señor Turlojo Carolan. Esto es The Humours of Carolan. Thank you. Bueno, The Humours of Carolan. Estamos en el Chieftains número 5. Y pues ahora nos vamos a el primer disco, que se llamaba Chieftains 6, pero que ya tenía nombre, Bonaparte's Retreat, el retrato de Bonaparte. Este es el tema que lo abre, de Chattering Magpie. Thank you. Bien, de hecho tienen MathPy y vamos por el 6, pues que era el retrato de Bonaparte. Pues en el 7 no pusieron nombre de nuevo. Así que seguimos. The Fairies Lamentation, la lamentación de las hadas y baile. Thank you. Chieftain 7 estamos ahora, y vamos al Chieftain 8, como no. Esto ya es el año 78. Bueno, sin muchas diferencias, aquí ya ha entrado Kevin Conniff, que seguiría durante el resto del tiempo con el grupo. En el 5, pues el arpa de Derek Bell, como no, para descanse. Y bueno, pues del 8 vamos a poner los trabajos de la jornada de laboral, The Job of Journey Work. Seguimos con los Chieftains, pasamos del año 78 del Chieftains 8 al 79 de Chieftains 9. Aquí ya vuelven a poner nombre al disco, Boil the Breakfast Lady. Bueno, esto es Carolan's Welcome, otra canción de Turlojo Carolan, el arpista ciego. Se supone que el bardo irlandés por excelencia. Carolan's Welcome. Entramos en los 80. El trabajo es de Grey, perdón, me estoy yendo. El trabajo es de Chieftain 10, Cotton Eyed Joe, y es el último de los trabajos de los Chieftains que va numerado. Esto es ya del año 82 y aquí os entresacamos este The Pride of Pimlico. Come all you broken hearted ones and listen to me lay about a lovely damsel as fair as any may, who's caused much tears and sorrow and grief and heartfelt woe. It's Kitty Quinn I'm speaking of, the Pride of Pimlico. It's just about a month ago unto this place she came, and sent her heart all blazing up in love's undying flame, and made of every other lass about the place a foe, because she took their sweethearts, did the Pride of Pimlico. Poor Paddy Burke the tailor, now he can't do a stroke of work, nor Billy she the handyman, nor steady Jack McGurk. And if you ask the reason, all they'll answer you is, oh, it's all because of Kitty Quinn, the Pride of Pimlico. And Murphy the teetotaler, he has gone upon the spree. And Kyo the whiskey drinker, now he's drinking milk and tea. He's given up the Jemison, likewise the power and row, because his heart's distracted be the pride of Pimbley Co. And even came the miser that no one could get round, and young Tom Ray, who owns the fortune near £100, and Matt McCann, whose father keeps the Irish Waxwork Show, are raving night and day about the bride of Pimbley Co. Well, it's time the police saw to it, or it soon will be too late, or divil a man in all the coombe will have a solid pate, or soon beyond in Ridley's all a sight of awful woe, you'll see 10,000 victims of the bride of Pimbley Co. Bueno, era la película de Guy Fawkes y la canción The Chase, como hemos dicho, pues una película canadiense que, bueno, le dieron encargo a Paddy Moloney de hacer temas para la película, y está lo mismo que en este caso esta canción que vamos a poner, Killala, que es el primer tema del disco The Year of the French. The Year of the French es una serie de televisión francesa que también les piden música, y que, bueno, pues en este caso, este es el tema que abre la serie, se llama Killala. Es la primera vez que trabajan con orquesta. Como habéis oído, por detrás hay una orquesta francesa que los acompaña. El siguiente trabajo que sacan, pues bueno, tiene que ver pues con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y bueno, la Embajada de China les invitó a tocar en Londres, creo recordar, y quedaron en que hacían una gira por China, y bueno, pues fueron el primer grupo primer grupo occidental que tocaba en la muralla de China, y allí tocaron este Planchi Irwin. Thank you. Bueno, The Chieftains en China. Eso que habéis oído detrás es otra orquesta, pero esta vez es una orquesta china. Hay una cosa de este disco que siempre me ha parecido que va. Los chinos, cuando tocan en la orquesta, absolutamente a tiempo, hacen metrónomos. Y como es evidente, los Chieftains, pues bueno, miden el tiempo, pero en tiempo de taberna, como suele ser normal en Irlanda. Los 80 es un tiempo que está lleno de encargos para el grupo. En este caso, esto es un documental de National Geographic sobre los caballos irlandeses. Y bueno, el disco se llama The Irish Horse. Y esto es el tema principal del documental, Ballad of the Irish Horse. Bien, la balada del caballo irlandés, con orquesta detrás también. El primero de los discos de viaje, que digo yo, en que pues salen por ahí a mezclarse con otras músicas o a comprobar la influencia de la música celta en otras partes, posiblemente es Celtic Wedding, donde ellos se van a Bretaña y, bueno, pues quieren repicar la música de las bodas bretonas. Esta es corta pero jugosa. Cristalau, es algo así como todos a beber. (Risa) Ève juste alors, que j'ai son mal en la, Ève juste alors, que j'ai son mal, Ève juste alors, que j'ai son mal, Blancar, Blancar, Chopinard, l'on la, Blancar, Blancar, Chopinard, Archie so great, vide, bouté, vide, l'on la, Archie so great, vide, bouté, vide, Archie so great, vide, bouté, vide, Agamerhead, vide, bouté, l'on la, Agamerhead, vide, bouté, eso, a beber, que estamos de boda. Otro disco tampoco demasiado, bueno, sí, este es algo más típico, es un disco con invitado, digamos, es el In Ireland, y toca con ellos el flautista de clásica, que ha venido por aquí ya más veces, James Galway. Esto es todo un clásico, She Moved to the Fair. Bueno, se nos colaba. Seguimos. Más temas o más discos de encargo de Taylor of Gloucester. El sastre de Gloucester era una película de dibujos animados narrada por Meryl Streep y con música de los Chieftains. Esto se llama el tema de El sastre de Gloucester. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este tema del sastre de Gloucester. También sacan en el año 88 el Irish Harvest con la colaboración de Van Morrison. Sí que habían metido orquestas y habían colaborado pues con flautistas clásicos, pero no habían metido arreglos pues con soul, con blues y con lo que Morrison hacía. En este caso, él se reconcilió un poco con sus raíces irlandesas, alguien que básicamente empezó haciendo blues y rhythm and blues en Belfast, pero pues de aquí salió una relación bastante fructífera. Han grabado bastantes más cosas y en especial este disco, aparte de ganar otro Grammy, que ya era el tercero o el cuarto, bueno, pues sirvió para hacer una gira que fue bastante interesante. El disco abría con este Star of County Down. Town in the county down one morning last July. From a boring green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing elf, sure I shook myself for to see I was really there. From Battery Bay up to Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the brown Colleen that I met in the county down. As she onward sped, sure I scratched my head and I looked with a feeling rare. And I said, says I, to a passerby, you're the maid with the nut brown hair. He smiled at me and he says, says he, that's a gem of Ireland's crown. Young Rosie McCann from the banks of the Banshee, the star of the county down. From Battery Bay up to Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I seen like a fair Colleen that I met in the county town. At the harvest fair she'll be surely there, and I dress in my Sunday clothes. But my shoes shone bright and my hat cocked right for a smile from a nut brown rose. No pipe I'll smoke, no horse I'll yoke, till my plow is rust colored brown. Till the smiling bride by my own fireside twist the star of the county down. From Battery Bay up to Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I sing like a brown Colleen that I met in the county down. From Battery Bay up to Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I sing like a brown Colleen that I met in the county down. From Battery Bay up to Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I sing like a brown Colleen that I met in the county down. Bueno, Star of the County Down, con Van Morrison en la voz, evidentemente. Esto era el año 88. Pues en el año 89 celebraron los 25 años del grupo. Y lo celebraron con un trabajo que se llamó A Chieftain's Celebration, un trabajo en directo, donde invitaron pues a gente de todo el mundo celta. Escoceses, bandas de gaiteros y también pues gallegos, y de ahí sale esta canción que se llama Galicia. Thank you. Bueno, Galicia, se me había olvidado pues ponérsela como canción para irse a dormir a David, porque bueno, esto último, la segunda parte de la canción es una muñeira, de estas que puede bailar tu primo en Lugo tranquilamente. Pero bueno, si has oído esta, pues te voy a poner la siguiente y también pues para que te vayas a dormir, que mañana hay que ir a fichar, chaval. Bueno, siguiente trabajo de los Chieftains, pues en este caso se llama The Bells of Dublin. Es una celebración, lo de tocar las 20 campanas de la Catedral de Dublín cada vez que se elige presidente de la República Irlandesa. Entonces, bueno, al hilo de esto, pues hacen un disco donde inauguran la costumbre que van a mantener durante todos los 90 de hacer discos con gente invitada. Donde contribuyen pues diversos artistas de diversos palos. En este caso, el señor Elvis Costello, pues alguien que viene realmente del pop. Y estos son los Chieftains con Elvis Costello y la canción se llama St. Stephen Day's Murders, los asesinatos del día de San Esteban. Espero que no sea muy luctuoso y que te sirva para irte a dormir, David. Allá va. Christmas, and one was named Dawn, of course, the other one was named Eve. I wonder if they grew up hating the season, the good world at last till the feast of St. Stephen. For that is the time to eat, drink, and be merry, till the beer is all spilled and the whiskey has flowed. And the whole family tree you neglected to bury, a feed in their faces until they explode. There'll be laughter and tears over tea and beers, mixed up with that drink made from girders. Cause it's all we got left as they draw their last breath. And it's nice for the kids as you finally get rid of them in the St. Stephen's Day murder. Heartbreaking hair, while the babe in his arms pulls out all that remains of his hair. And we're not drunk enough yet to dare criticize the great big kipper tie he's about to baptize. His gin-flavored whispers and kisses of sherry, his best crimble shirt slung out over the shop, while the lights from the Christmas tree blow up the telly. His face closes in like an old cold pork chop, and the carcass of the beast left over from the feast may still be found haunting the kitchen. And there's life in it yet we may live to regret, when the ones that we poison stop twitching. There'll be laughter and tears over tea and reviews, mixed up with that drink made from the girders. Cause it's all we got left as they draw the last breath. And it's nice for the kids as you finally get rid of them. And the St. Stephen's Day murders. Pues ahí estaba, Elvis Costello. Venga, después de esto, que esto era para bailar. Esto, música celta de la de zapatear. Pues ya sabes, a cenar y a la cama, si no es que no has cenado ya. Bueno, seguimos y vamos con otro trabajo. que se llama A Evening Music. Es un disco en directo donde An Irish Evening, lo estoy diciendo mal, donde entre otros pues colaboran pues Roger Daltrey, Roddy Frame de Acted Camera, Los Pogues, Fergal Sarkey, Midgeur, Ralph Martel, incluso el mismísimo Alan Stivell. Y os vamos a poner pues una versión de Los Who cantada por Roger Daltrey y que es ni más ni menos que Behind Blue Eyes. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. A ver, parece que no ha querido entrar aquí la cosa. Tenemos problemas con la canción, parece. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Pues parece que no hay manera, así que vamos a dejarlo. ¿Qué vamos a hacer? Y nos vamos al siguiente álbum de Another Country. Y esta fue una incursión de los Chieftains en el country. Y por aquí está, ni más ni menos, que ese pedazo de guitarrista se llama Chet Atkins, se llamaba, haciendo este Hard Rock Hotel y a la vez The Cliffs, o detrás The Cliffs of Moherjig. Pues parece que seguimos teniendo problemas. Pues no, seguimos teniendo problemas. Ay, señor. Bueno, vamos a ver si podemos arreglar esto en un momentillo. Pues sí, tenemos ciertamente problemas. A ver. Pues vamos a tener que poner otra cosa mientras intentamos arreglar aquí el entuerto. Vamos a ver qué podemos poner. Ciertamente no a los Chieftains, porque no sé por qué ahora mismo no los coge. Pero pues vamos a poner otra cosa. No, no quiere. Estamos intentando, saber que lo estamos intentando, pero aquí hay algo que no acaba de ir. Pues vamos a poner otra cosa. ¿Qué remedio nos va a quedar? A ver si ahora quiere. Vamos a ver. No, está haciéndonos raros. Tenemos problemas. Vamos a poner otra cosa. No sé muy bien qué os puedo poner mientras intentamos arreglar aquí el entuerto. Pues no lo sé. La verdad. Esto es lo que pasa cuando uno está haciendo riguroso directo, como solemos hacer siempre. Pero bueno, pues ponos a Bob Dylan, qué puñetas. Total, siempre lo tenemos por aquí a mano. Por ejemplo. Bien, pues podemos poneros este Stuck Inside in Mobile with the Memphis Blues Again, de Bob Dylan. Esto estaba en el álbum Blondie on Blondie. Vamos a ver si podemos volver con los Chieftains en breve. All the ragmen draw circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk.

in her honky-tonk lagoon, where I can watch her waltz for free 'neath her Panamanian moon. And I say, oh, come on now, you know about my debutante. And she says, your debutante just knows what you need, but I know what you want. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Now the bricks lay on Grand Street where the neon madmen clam. They all fall there so perfectly, it all seems so well timed. And here I sit so patiently, waiting to find out what price you have to pay to get out of going through all these things twice. Oh, mama, is this really the end? To be stuck here inside a Mobile with the Memphis Blues again. Bien, pues era Bob Dylan haciendo Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, porque se nos han ido temporalmente los Chieftains, que ha sido el motivo de nuestro programa hasta ahora mismo. Nos estamos quedando en el año 92. No os creéis que esto va a quedar aquí, o sea, es que hasta el 2012 aún nos quedan discos que poner. Estamos en el empeño de poneros una canción de cada disco, y no metemos recopilatorios, y bueno, y estamos soslayando algunos discos en directo, pero estamos metiendo pues todo lo del estudio, más o menos. Y vamos a ver si lo conseguimos, y con esto vamos a intentar ya despedirnos hasta el martes que viene, con todas las recomendaciones que os hacemos siempre, de que seáis buenos o no, a vuestro gusto, de que no os cojáis lo que no es vuestro, y por supuesto que volváis a oírnos el martes que viene. Este es el Behind Blue Eyes de los Who, con Roger Daltrey cantando, y esperemos que esta vez salga, y si no, pues será el martes que viene. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Love is vengeance, the snare of fruit. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain more can show through. But my dreams, they are as empty as my conscience seems to be. Vengeance, this land free. fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. And when I smile, please tell me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. These feelings like I do, and I blame you. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind.